Cariño mío, yo estoy muy triste, ya no me habla, no me sonríe. Siento tu mirar lejano y triste, y no quieres ya que te acaricie. Anoche pude ver que unos brazos te extraños jugaban con tu pelo, cobijaban tus manos. ¿Acaso ya no ves la sonrisa en mis labios? Mi cuerpo ya no quema en tu piel como en aquellos años. Te has cansado de mí. Terminó.